Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es. Aunque no parezca, me he puesto rebelde en esta mañana de domingo y por eso te decía, ¿quién te salvará, dulce patria, de los IDAP? Yo solo quiero hacer una reflexión antes de dar la bienvenida a las personas y a los amigos en cabina, ¿no? Si estamos esperando a que dos políticos No importa si estén a favor o en contra, si son de su simpatía o no, pero si estamos esperando a que dos políticos nos arreglen la vida y estamos dispuestos a darnos puñetes entre nosotros, entre hermanos, por defenderlos a ellos, no a una ideología, no a una tendencia, no a una visión de cambio, ni de país, ni de nada. Estamos defendiéndolos a ellos. Ustedes pregúntense para ustedes, si es que estos candidatos harían lo mismo por ustedes, serían capaces de meterse, de entrarse a golpes por ustedes, por la gente que va a dar su voto. Solo digo esto, ¿no? Así que eso nos dicen los amigos de Illapu, ¿quién te salvará, dulce patria? Si creemos que nuestra patria se salve, solo depende de nosotros. Hay que recordar que es un pueblo el que rige el destino de un gobierno, no el gobierno el que rige el destino de un pueblo. Con esta reflexión pues les damos la bienvenida en este domingo electoral en el Como Tú. Pues sí, tenía que sacarme esa espinita porque sí estaba un poco ardido, molesto y hasta fastidiado con todas las cosas que se leían en redes sociales. O sea, me llegué a fastidiar, me llegué a cansar y tenía que decirlo. Yo sí no me voy a poner la bandera ni de un color ni de otro color. Lo que sí quiero decir es que quiero llevarme muy bien contigo, que eres mi amigo, que eres mi hermano, que compartes el asiento en el bus conmigo, o que estamos haciendo fila en el banco, o que simple y llanamente estamos yéndonos a comprar los chochos porque nos cobija el mismo cielo, nos acoge la misma tierra, nos respiramos el mismo aire. Entonces, ¿por qué vernos como enemigos cuando es una tendencia política la que te quiere enemistar? Bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Y no estoy solo en cabina, ¿no? Ya estaba haciendo un monólogo, pero quería sacarme ese bichito, quería sacarme esa espinita. Y ahora sí, les voy a extrañar mucho a mi querida Jennifer, a mi querido Locuaz. ¿Qué más, Locuaz? ¿Cómo estás? Esperamos que puedan acompañarnos muy pronto con nosotros. Tenemos sorpresas la próxima semana. Hasta tanto, quiero darle la bienvenida a la sonrisa hermosa del programa, a esa preciosa compañerita. ¿Cómo le va, compañerita? Bienvenida, mi querida Nati, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué hermoso domingo electoral. Muy linda la reflexión que hiciste y cabe recalcarla. En esta mañana, por favor, tomemos esta elección con conciencia, ¿no? Más bien no lo hagamos sentimentalmente, ni por resentimientos, ni por simpatías, ni nada de un candidato u otro, sino más bien pensando en nuestro propio futuro, en que nosotros estemos bien como patria, más bien. Y nada de enfrentamientos, que eso es lo peor que puede haber en una patria. Enfrentarnos entre hermanos ecuatorianos no es posible y no debería suceder. Y feliz de compartir con ustedes después de 2 semanas de no haber estado locutando. Ya les extrañaba full, qué lindo estar ya recuperada. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Qué lindo que estés esta mañana aquí de domingo con nosotros. Buenos días, gente. Este es El Poder de la Cine Independiente, tu espacio para promover tu música. Soy Alex, estamos encantadísimos y bueno, espero que piensen su voto con conciencia, que no solo nosotros vamos a estar aquí, sino que las generaciones después de nosotros van a ver los cambios que van a hacer, independientemente del presidente, quien esté, pero ahí se va. Sí, sobre todo hay que ser, no hay que dejarnos de caer, ¿no? O sea, lastimosamente por los manejos, no son políticos, sino politiqueros que pasan en otras naciones, es que terminan hundidas, ¿no? O sea, a mí no me van a venir con el cuento de que Venezuela está mal porque si el gobierno que está al frente está lo manejando mal, lo está manejando bien. O sea, se nota claramente que ese manejo no es ni político, es un manejo apolítico que tienen los líderes gubernamentales, por decirlo de alguna forma, ya lo que le tiene hundido a nuestra hermana nación de Bolivia. Porque si se pusieron Venezuela, Venezuela, sí, mil disculpas, gracias por ubicarme bien en el mapa. Sí, ¿no? Porque si la oposición y el gobierno central se están enfrentando y hay golpes de Estado y todo eso, y en el medio simple y llanamente están la carne de cañón, que es el pueblo, ¿no? Los que sufren las consecuencias. Exacto. Ya, entonces hay muchas cosas por analizar, pero sí, estoy indignado. En realidad estoy indignado, ¿no? Hoy salí a sufragar y fui a sufragar con un poco de ira, de coraje, no con los candidatos, sino por cómo se han manejado, ¿no? Cómo las redes sociales han servido para sacar lo más ruin, ¿no? Y bueno, aunque también me encontré con algo muy gracioso, un candidato de los que no ganó, de los que no llegó... De los que no se inscribieron ni siquiera, retando a puñetes al actual presidente. Sí, o sea, puede ser escandaloso, pero lo hizo y me dio hasta chiste, me dio hasta gracia, porque, o sea, las redes sociales se han convertido en esto, en un arma de manejo mediático, de manejo emocional, a punto de que hacen a la gente que salga también lo peor de ellos, ¿no? Entonces... ya se vio al señor Michelena golpearse con otro señor también de edad. Sí, de ley, ese video se hizo viral demasiado. Sí. Y luego me dio más coraje escucharle al señor Michelena decir de que era un joven entrenado en Cuba, todo eso. O sea, ya caímos en el ridículo, ¿no? Todo el mundo vio el video y se puso a decir otras cosas. Caímos en el ridículo y la gente que aprobó, que aplaudió o que estuvo criticando eso en lugar de hacer... Honestamente, lo mejor que podíamos haber hecho es quedarnos callados. No porque sea justo o injusto, sino porque como estamos con los ánimos tan caldeados, seguimos metiéndole leña al fuego. Entonces ya se vio eso, lo que pasó en el estadio. Honestamente, no era el lugar como para ir, o sea, hacer proselitismo político. No se debía haber hecho eso porque no estaba bien. La gente se fue por otro tipo de espectáculos y quisieron embobarnos, pero bueno, ya pasó lo que pasó. Entonces ahí más bien que dejemos el tema. Es más, ya me indigné. Vamos a escuchar música para calmarnos, ¿les parece? Claro que sí, por supuesto. Ya, oigan, este tema de Hailey creo que resume muchas cosas de las que pensamos aquí como colectivo, ¿no? Rumi Nyawi, de la agrupación Hailey, Filtro de Sueños, solo prestenle atención a la poesía. Es un lindo tema y sé que vamos a estar más tranquilos. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! A los dirigentes de nuestras tierras y a las personas con cargos oficiales, les mandamos un cálido reconocimiento y respeto por vuestra misión especial y sagrada en esta tierra. Tenemos mucho que aprender del increíble conocimiento de nuestros antepasados. Rumi Nyawi, la época de la persecución ha terminado. La energía de tu gente se orienta en estos pueblos. La arrogancia de este hombre es creerse superior a todo el sistema que da soporte a la vida. Ningún hombre tendría que tener privilegios sobre ningún otro hombre. Deberá respetar a todos por igual. recuerdo la primera imagen de mi niñez en una fotografía, jugando con otro niño alrededor de Huaminca. Me hablaba en castellano, le respondía en quichua y nos entendíamos. Ahora, guía a hombres, no es el alcalde, sino un intelectual que dice: Rumiñahui no se mueve, no se mueve Rumiñahui. Bueno, y aquí tras micrófonos el Alex decía que nos salimos tan seco a este corte musical. Sí, en realidad sí salimos un poquito secos porque creo que ya las palabras de por sí sobran, ¿no? Sí, hay algo que a mí me encanta de esta época de elecciones, como ya lo habíamos mencionado hace un poco más de un mes, con el Locuaz y con la Jen también, de que si hay algo bonito en las elecciones es como ver la ciudad toma una vida completamente diferente, ¿no? Como la ciudad se ve completamente distinta. Es como si estuvieras asistiendo a una fiesta, más o menos, ¿no? Sí, sí. Te encuentras con personas que no habías visto hace tiempazos, añazos, te saludan como hermanos, a pesar de las diferencias, ¿no? De pensamientos políticos o afines, ¿no? Uh-huh. Pero es chévere en una parte ver esa vida que toma la ciudad, ¿no? Esos remolinos de gente que se ven en las calles. Hasta sí. La gastronomía, los locales. Sí, se preme. O sea, ¿cachas que para mí es pecado salir a sufragar sin por lo menos llevarme mis 10 dolaritos para poder comer tantas cosas que hay por ahí geniales? O sea, vas a un puesto y ahí están las tortillas con hornado. Vas a otro puesto y ahí está el choclomote así con caucarita. Vas a otro puesto y así te encuentras. Cada dos minutos está. Sí, sí. Oye, y por ejemplo, ¿sabes con qué andaba ganas y que hoy me las pude sacar? Jaguar locro, hermano. Y justo salí, como yo voto cerca del mercado de Carapungo, salí de la escuela donde me tocaba, en el recinto donde me tocaba, me fui un ratito al mercado, entré a un puesto y ahí me senté con unos señores que estaban ahí sentados y me pegué un jaguar locro antes de venir para acá. Razón. Sí, mi hermano, sí, mil disculpas. Llegué tarde, pero era algo que tenía que hacer, aparte que para mí venir acá es me sale lejos, ¿ah? Me sale lejos. Pero desde tu casa son 2 horas, creo que No exageremos, no son 2 horas, hora y media nomás es. Es media hora menos nomás. Pero igual es media hora menos. Aumentale si hay tráfico. Ah, sí. Sí, es como hice de aquí hasta Ambato, más o menos. Oye, ay, no, ay. Pero sí, yo vivo cerca. Cerca de Ibarra vivo, ¿sabes? Cerca, digamos ya. Por eso cerca de Ibarra, pero estoy cerca de algo. No, ya, pero sí, me di ese tiempito para venir a compartir con ustedes, porque si hay algo que a mí sí me desestresa es esto, venir aquí a tener la oportunidad de sentarme a micrófonos y conversar, así como se conversa en casa, ¿no? Entonces, no les voy a preguntar por qué color votaron, ni por quién votaron, ni nada de eso, sino voy a preguntarles si ya votaron por el uno o por el otro, así. O sea, ni siquiera voy a mencionar eso, ¿eh? Chuta, yo en realidad ninguno de los dos me convencía. Así que honestamente, por los dos, ¿no? Para que no se peleen. No es desperdiciar el voto, como muchas personas dicen, ¿no? Solamente es dar tu sentir. Más bien, es dar tu sentir, porque si no estamos de acuerdo con ninguno de los dos, no podemos nosotros exigirnos a elegir a uno. Y tampoco está mal decir lo que tú estás sintiendo y el malestar que tienes en ese momento de esa forma. ¿Me parece eso? Yo, ¿qué será? No sé, no hubieron propuestas concretas, aparte de que el gobierno de turno también estuvo ahí medio entre semana, hecho el avispón, el que estaba con el poder así, queriendo lanzar a todos, pero igual, le di por los dos. No me llegaron esas propuestas, aparte de que el otro candidato también andaba hecho el alzado. Así que igual por los dos. Oigan, yo solo me pregunto así una cosa: ¿cómo estarán en las centrales de campaña esperando a que se cierren las votaciones? O sea, me imagino que se estarán como si alguien que se compró la lotería y están así esperando la lectura de resultados. O sea, como que estás jugando bingo, ¿no? Ve uno o 32, así, ¿no? Y con la papeleta en mano. Peor que Buitres, sí. Debe ser así, debe ser tensionante estar en esas circunstancias, ¿no? Oye, sí, bastante, ¿no? Luego quisiera estar en el papel de las personas. Sí, pero los que están ahí en mesa, ahí haciendo las firmas, de los que tendrán que verlo ahí. No, pero eso ya es otra cosa. Nati, ¿tú sales a votar sola o sales en familia o te encuentras con tu novio? ¿Cómo haces? Pues no me encuentro con mi novio porque él vive en el norte, yo vivo aquí en el centro. Pero salimos mucho, en familia. Oye. Por lo general salimos en familia. Ah, ya. Con mis papis, con mi hermana. Bueno, con mis papás votamos en el mismo recinto, que es el Colegio Pichincha, Colegio Nacional Pichincha y Tuctuco. Y mi hermana vota en el colegio 10 de agosto en San Juan. Entonces sí nos damos ese tramito todos para las votaciones. ¿A pata? Y siempre que nos encontramos ahí en los recintos con los amigos, con los compadres, con los vecinos, personas que no hemos visto hace años. O sea, sí, a pata. Uh-huh. Sí. ¿Y tú, Alex? Yo voto casi cerquita de mi casa y voy a pie. O sea, trato de dar bastante para que haya para la semana, ¿no? Porque uno también es músico ahí de... ¿Pero van en familia o va solo? Solito. Ah, botadito. Pobre Peter, guau. De ver, o sea... Triste ser tú, ñaño. ¿Ah? Triste ser tú. Te he copiado, o sea, simplemente le he copiado al maestro. Ya, ya. Gracias por lo que me toca. Oye, muchachos, vamos con más música en realidad, ¿ya? Si en realidad queremos que las cosas cambien, hay que hacer que cambien en base a nuestro esfuerzo. Así que, exacto. ¿Qué te parece, Minati, si nos recomiendas algo en lo que todos juntos podamos estar de acuerdo? Y nos vamos a escuchar este tema todos juntos, de Soledad y Natalia Pastoruti. Y el tema original es de un grupo chileno, Los Jaivas. Vamos a escucharlo. Esta agrupación sasa chilena que nos dejó esta genial canción a cargo de estas guapísimas chicas argentinas. Vale la pena escucharla así, a todo volumen, así que házele en el volumen y continuamos en el como Chumal manren, fente kumapu manren. Timapu winyo trai tua leomu. Feiti chihuahua el mapu, como rey, feita como rey alu. Comunión manren, toy. Comunión, manre, toy. Para que la tierra es tan redonda ¿y qué tienes ahí? Curiosidades. Y regresamos aquí en el Como Tú, después de haber escuchado esa hermosa canción de La Sole y Natalia Pastorotti, todos juntos. Oye, qué bonita canción, qué genial tema. A mí me fascina esa canción. Pero estábamos conversando con el Alex el otro día y yo no sabía, yo armé la pauta esta semana, ¿no? Y yo no sabía qué tema poner, qué tema pasar. O sea, tenía las ganas de pasar esta versión o la versión original de Los Jaivas, o también hay una versión muy buena en la que está el grupo de rock chileno Los Tres, también está el grupo Los Jaivas y también Los Iyapu, o sea, estas tres agrupaciones haciendo el mismo tema todos juntos. Así que opté por poner las voces encantadoras de estas dos argentinas. ¿Cuándo no? ¿Sí? ¿Cuándo no? Sí, sí. Oye, y con eso damos inicio a este nuestro segmento Curiosidades. Así que cuéntame qué tienes ahí, mi querido, estimado, gran amigo y hermano Alex. Bueno, voy a hablar de los dulces típicos aquí de Quito. Sí, típico de vos hablando de golosinas. Es que endulzan la vida, pues, mi bro. Engordan. Endulzan, no engordan. Cuéntame, ¿qué pasa con los dulces quiteños? En el barrio de Luluncoto, al sur de Quito, funciona un taller especializado en elaboración de mistelas. ¡Wow! ¿Qué les parece? Son golosinas quiteñas que son elaboradas con cascarones de azúcar que se rellenan con néctar, líquido preparado con el zumo de frutas. ¿Qué les parece? Ya. Oye, hablando de dulces quiteños, nuestra querida amiga La Wen, en su canal de YouTube, en el canal de La Wen, ella tiene un reto que está junto a nuestro gran amigo Jorge, que están probando dulces quiteños. Veanle, búsquenle a La Wen así en YouTube. Y hagámosle el reto entonces de uno. Sí, verás. A ver quién aguanta más dulces. Esta ciudad es para volverse diabético, en realidad. Este país para volverse diabético en por realidad, la gran cantidad sí. De claro, pero tantas delicias que hay aquí. Y frutas dulces, todo eso. Pero también, querida Nati, cuéntanos de tus curiosidades. También tenemos esos dulces que nos hacen adelgazar. O hablando de frutas. Les traigo unas notitas acerca de las que nos ayudan a adelgazar. Tales como las fresas, que son muy ricas en agua y nos ayudan a bajar de peso. También son ricas en minerales y en vitaminas, y tienen un bajo aporte calórico. Además tenemos también los kiwis, que también nos aportan vitamina C, vitamina E, potasio, calcio, magnesio, cobre y fibra. Imagínense todas las cualidades del kiwi. Y además también nos ayudan a adelgazar. Una de las frutas que nos sirve bastante y para adelgazar y que podemos comer en grandes cantidades es el aguacate. Es una de las frutas que más nos ayuda a adelgazar, además del coco, que esta fruta sí que te hace adelgazar. Puedes hacerte un postrecito de coco y esta fruta te va a mantener fit. Además, recuerden siempre que tenemos que complementarlo con una dieta saludable y además con mucho ejercicio. Sobre todo eso, ¿no? No sirve, ninguna dieta te va a servir si no tienes un buen ejercicio adecuado. Ajá, sí, no hay la receta milagrosa que te va a adelgazar de aquí a 2 semanas y te va a mantener en línea, ¿no? Siempre es bueno hacer un poquito de ejercicio y cuidarse bastante en lo que comemos. Oye, ¿se han dado cuenta que en estas famosas pastillas y cremas reductoras y ese montón de productos milagrosos que te venden en la tele, adelgazantes o para bajar el peso y todo eso, se han dado cuenta de que todos, absolutamente todos, te vienen con una guía nutricional y una serie de ejercicios para que puedas hacerlo? ¿Te han dado cuenta? Sí, los he leído, sí los he visto, la verdad. Sí, ¿qué tal? Ajá, pero ¿sabes qué? Muy poca gente se fija en eso y piensa que solamente la cremita te va a ayudar a adelgazar y te va a hacer el milagro y tú no tienes que hacer nada más que ponerte la cremita y tomarte las pastillitas y los batidos. Yo te apuesto a que tienes los mismos resultados sin la ingesta de pastillas o sin ponerte la crema, solo con la rutina de ejercicios y las dietas que ahí mismo te dicen. Te apuesto a que te da el mismo resultado, esas dos dejando de lado el químico o lo que sea que te estén vendiendo. Claro, solo es marketing, yo trabajé en una de esas empresas, así que la cuestión es solo, creo que poner empeño uno. Y seguir la La dieta nada más. Así en realidad sí, eso. Ese es el mejor consejo, ¿no? Sí. Más que nada, evitar un poco los químicos, que eso a la larga te trae repercusiones en tu organismo. Y dejar el sedentarismo, sobre también. Todo eso, dejar el sedentarismo, ser más activos, ser más proactivos y por lo menos salir a caminar en esta ciudad, en estos hirvientes de cultura que tiene mucho que ofrecer. Bueno, yo les traigo mi curiosidad y con esto estamos finalizando y vamos a dar paso al siguiente bloque. Bueno, ¿se acuerdan que yo la semana pasada les mencioné de que, ¿cómo se llama? De que Tokio, para las Olimpiadas de 2020, que habían mencionado, o iban, más bien habían declarado a Goku, este personaje del cómic, no es del cómic, del anime japonés, como el embajador de la buena voluntad para las Olimpiadas del 2020. Pero no se queda ahí todo, o sea, Tokio está dando una especie de dos chirlazos a toda la comunidad mundial, ya que todas las medallas olímpicas, todas, absolutamente todas las medallas olímpicas a ser entregadas en las Olimpiadas de Tokio 2020 van a ser hechas tan, tan, tan, tan, de equipos tecnológicos reciclados. Wow, háblese de celulares, háblese de laptops, háblese de computadoras, háblese de todo ese tipo de cosas. Maestros. Que año tras año terminan contaminando en cantidades industriales todos los países del mundo. Entonces, wow. La organización de las Olimpiadas se ha propuesto como meta recolectar alrededor de 8 toneladas de metal bruto reciclado. Imagínense lo que es eso, 8 toneladas. ¿Cuánta cantidad de tecnología basura están recolectando? Increíble. Y luego esto va a ser sometido a procesos de como es de separación de metales para tener precisamente el oro, la plata, el bronce. Y este año también se van a entregar, tengo entendido que para ese año también se van a entregar medallas de cobre, como medallas de cuarto lugar, como medallas de premiar un poco más también a la participación, a los 4 primeros lugares. Entonces, con todas estas 5.000 toneladas, con todas estas 8 toneladas, van a fabricar las 5.000 medallas que serán entregadas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Quería compartir eso con ustedes porque a mí me encantan los deportes, me encantan las Olimpiadas y me fascina el reciclaje. Y con esto ya digo, o sea, se lucieron. Por algo son una cultura muy, muy por encima de muchas otras y ahora están pensando mucho más en el conservacionismo y con esto nos dieron así, pa, tres charlazos como para decir, ellos se esmeran y nosotros. Wow, sí, qué genial. Una muy, muy buena iniciativa de Tokio. Sí, sí. Bienísima. Pues bueno, ahora sí, con esto y con todo ese dolor y esa amargura y esa tristeza que nos deja ver cómo ellos desarrollan y nosotros nos seguimos viendo cómo se puñetean por personas y ni siquiera por ideas, o sea, qué tristeza. Mi vida se ha vuelto así, un drama, un verdadero jaguar loco. Así que vamos a escuchar a esta agrupación Sasa, los Sal y Mileto, con Mi vida es un jaguar loco. A propósito de que yo lo disfruté esta mañana. Volvemos en el Como Tú. Pobre diablo, te lo ruego, Te lo pido, te lo suplico, te lo imploro. Regresa, que sin ti mi alma estará hueca si no me ayudas a pagar la hipoteca. ¿A quién le llora como antes cuando Vanessa me mostraba sus amantes? Regresa pronto, de inmediato, que sin ti me voy a volver loco. Que sin ti mi vida es un jaguar loca. Maldita. Y aunque la letra es muy jocosa, muchas personas podrían pensar, tomarlo, si es que lo toman literalmente, o sea, sí, habla sobre un poco de violencia, pero bajo una jocosidad muy graciosa. Mi vida es un jaguar locro, la agrupación insigne Sally Mileto se hizo presente en esta mañana, a un ritmo de pasillo burlón, por decirlo de alguna forma, pasillazo, temazo, y también es un temazo el que vamos a topar esta mañana de domingo. Pues no sé si se recuerden hasta hace unos años, cuando en el país se tenía la costumbre de que llegaron mucho este tipo de cosas. Los envoltorios plásticos para absolutamente todo. Antes, yo me acuerdo en mi niñez, que las gaseosas, por decirlo así, vendían en botellas de vidrio retornables. Y ahora toda, absolutamente toda bebida la compras así en envases completamente desechables. O sea, generamos un montón de basura que se puede, de una u otra, se le podría organizar y sacar algún beneficio, quizás no económico, pero sí un beneficio al planeta que ya nos pide auxilio, si no, ¿cómo estamos con el clima? ¿Se han fijado de que ahora hay muchas personas, hombres y mujeres, que se la pasan buscando este tipo de cosas, las botellas plásticas, y llenan costales de botella? ¿Saben cuánto les representa a estas personas ese tipo de compra y venta? ¿Te has fijado en eso, Alex? Sí, me he fijado. Cada vez que paso por la calle, o cuando salgo del coro, o cuando salgo de mi casa, veo personas que recolectan. Incluso nosotros también en casa también ayudamos a las personas a ayudar a recolectar. Creo que es muy poco el dinero que se da por la recolección. Incluso son horas y horas que pasa la gente en los basureros recolectando, buscando el plástico. Exacto, el plástico. Pues hay una cosa, compañeros, que esto de la recolección de botellas se viene solamente desde que empezó a costarte algo por recolectar las botellas. ¿Por qué no hacerlo solamente por la convicción de mantener más limpio el país y que estas botellitas de plástico emitan menos tóxicos, ¿no? O sea, ¿por qué no hacerlo solo por convicción? Más bien no por el dinero. Pero es que, de todas formas, se creó un impuesto, ¿no? El famoso impuesto verde. Y este impuesto verde, para personas con bajos recursos o con pocos recursos, les ha servido mucho. O sea, de una u otra forma les es una ayuda, ¿no? Y es un ingreso, sí, para ellos sí es bastante. Sí, sí, o sea, puede ser que les paguen un centavo por botella, o sé que algunas compañías les están, ¿cómo se llama?, comprando al peso, no por unidad, sino al peso. Entonces, este regreso de esos centavitos de este impuesto verde, que a estas personas les representa una entrada, es una buena iniciativa como para empezar a reciclar, ¿no? O sea, claro que nosotros, entre comillas, no lo vamos a hacer porque no tenemos el tiempo, o porque no está en nuestro estatus, o porque qué foco, qué nos vamos a poner a estar buscando botellas. Pero a esa otra persona le ha servido, ¿no? Y sobre todo en una sociedad como la ecuatoriana, de que no tiene un verdadero o un correcto tratamiento en lo que tiene que ver a desperdicios. O sea, hablamos de la de la recolección y el reciclaje, pero ese tipo de tachos solo se ven en los centros comerciales, ya, y en ciertas partes del centro histórico donde están los tachos separados, pero no se respeta ni siquiera eso. O sea, botamos lo plástico en el papel, lo que no es reciclable en lo reciclable. no sirve de nada porque tampoco es una campaña ni de conciencia, ni siquiera informativa. ¿Se han fijado? Sí, en verdad. Yo creo que sí deberíamos tener nosotros como pueblo un poquito más de conciencia, ¿no? Que haya un poco más de... o que se intensifiquen estas campañas de reciclaje y que además nosotros como pueblo también empecemos a adoptarlas, ¿no? Porque a la final es bueno para nuestro futuro. ¿Qué les vamos a dejar nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos? Un país completamente en polución, que no se puede ni respirar, que va a estar escaso de agua, de recursos. Entonces, creo que eso también debe ser un poquito más de nuestra parte también. Sí, yo creo que en los colegios ya está implementado eso de del reciclaje. A mi hermana le saben mandar a reciclar esas botellitas ahí de plástico. Sí, hay unidades educativas que hacen eso, ¿no? De que los estudiantes les mandan a traer las botellas las botellas vacías, todo eso, y ellos están recolectando. Incluso hasta las tapas también. Sí, sí, sí. Entonces, pero con esto, o sea, se ha venido dejando algo que, por ejemplo, yo veía que las personas antes lo hacían y lo hacían también muy seguido, que tiene que ver con el manejo no solo de los plásticos, sino el papel. ¿Se acuerdan que antes no se recolectaba el plástico porque no pagaban y lo que mucha gente reciclaba era el papel? El papel, cartón. Sí, el papel, el cartón. Yo me acuerdo en mi infancia. Pero aún siguen todavía. Sí, sí, pero yo me acuerdo en mi infancia y mi adolescencia que sabían pasar las personas por los barrios gritando: compro botella vacía, papel, o sea, comprando eso, ¿no? Claro, las botellas de vidrio. Ajá. Nosotros también solíamos, las botellas que teníamos ahí recicladas las dábamos a estas personas, Sí, o sea, y uno también lo vendía. No sacaba mucho, pero en realidad sacabas algo, aunque sea significativo, pero claro, lo conseguías, o sea, sacabas algo. Antes se reciclaba solo full papel, al menos yo me acuerdo eso en mi infancia. Pero ahora ya no hay los centros de reciclaje. Yo veía que había centros de reciclaje por la zona del mercado de la Ofelia. Ya no lo hay, pero sí he visto ahora mucha más gente buscando y recolectando las botellas, porque de una u otra forma quizás les mandan a la escuela o quizás les mandan al ¿cómo se llama? A solo para recoger fondos, ¿no? O sea, de una u otra forma, si representa un ingreso económico, bienvenido sea para la persona que lo está haciendo. Sí, sí, es una iniciativa buena y también si esas personas se pueden ayudar de alguna forma, está muy bien también. Sí, sí. Bueno, vamos, para tener un país más lindo, también tenemos que sembrar mucho, y mientras más plantas bonitas, alhajas o sabrosas sembremos, podemos hacer un país más verde y más florido. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos? Ay, me encanta la voz de esta señora. La señora Margarita Lazo, al ritmo del arbazo, con esta canción, Matita de Perejil, a propósito de que quiero un país más verde. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Te vi que estabas cortando matitas de perejil, matitas de perejil, mi guambara. Llevo mi vida triste sin tus halagos, llevo mi vida triste sin tus halagos, sin tus besos ardientes, guambitay, que tanto extraño, sin tus besos ardientes, guambitay, que tanto extraño. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor que se ha de acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Amor que se ha de acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Mi vida se ha de acabar, amor que se ha de acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez, amor que se ha de acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez. En Argentina se creó el basurero inteligente, llamado Tacho Piola. Tres programadores se le ocurrió esta idea genial, con un brazo, equipado con un brazo mecánico que separa las botellas del resto de los residuos. Y buscan esto implementarlo en todo el resto de la Argentina. ¿Qué les parece esa noticia? Bueno, no creo que de toda la Argentina, sino de Buenos Aires. Pero es algo muy, muy copiable, hermano, muy copiable. Y este Tacho inteligente no es que vas a jugar ajedrez con él porque es inteligente, pero quizás nos va a dar una invaluable lección de cuidado al planeta. Sobre todo porque, o sea, si ya no entendemos a las buenas, ¿te imaginas que un tacho de basura te enseña a hacer algo que tú deberías estar programado solito por tu cuenta? Sí, bastante gracioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastante. Oiga, novedoso. Sí, y yo, por ejemplo, trabajo con tecnologías, ¿no? O sea, claro, a eso iba. Sí, que nos pongas un poquito al tanto de esa tecnología. Sí, y eso es lo que me parece muy triste, porque, o sea, les di unas curiosidades esto que están haciendo en Tokio para las Olimpiadas. En todo Japón, o sea, recolectar 5 toneladas de basura tecnológica para extraer los metales y de esa forma generar las medallas. En cambio acá estamos debiéndole al planeta, porque somos un país de los que más desechan basura, ¿no? O sea, un claro ejemplo, Alex, ahorita, ¿cuántos celulares tienes? 2. 2, ya. Y en los últimos años, ¿cuántos celulares has cambiado en los últimos 5 años? Creo que con el, o sea, 3, pero me he quedado con 1 que hasta ahorita no le he desechado para ya, mí. Ya, pero has desechado celulares. Me han robado, que es diferente. ¿Pero has desechado también? No, me han no robado. Solo te han robado. Nati, ¿tú has desechado celulares o laptops o computadoras? Desechar no los he desechado porque todavía los tengo almacenados, porque en realidad no sé dónde se reciclan estos aparatos electrónicos o dónde llevarlos estos aparatos electrónicos. Entonces los tengo ahí almacenados, no los he botado a la basura, la verdad. ¿Tú, Alex, igual, o sea, equipos, no solo celulares, equipos de computación, todo eso? No, mi papá es electrónico y, o sea, utilizamos ya cosas que ya no sirven, utilizamos piezas para remodelar o cambiar. Sí, es una forma de reutilizar, pero no reutilizas todas las placas. Exacto. No reutilizas todo el material, o sea, simple y llanamente sacas ciertas partes, ciertas cosas, y el resto queda así, se convierte en eso, en basura tecnológica, ¿no? Por mi caso sabe pasar un recolector donde sabe recolectar todo este tipo de cosas para, me imagino que para hacer algo, ¿no? Ya. Y también creo que hay empresas que también recolectan celulares que ya no valen. Bueno, lo hacían, ¿no? Eso fue muy interesante. Hubo un tiempo, hace unos años, que hubo esta campaña para recolectar celulares. Claro, y te daban un celular. Sí, sí, celulares y laptops viejas. Lo hizo una compañía informática, lo estaba haciendo junto con el municipio. El municipio también hace unos años hizo una campaña de recolección de basura tecnológica que lo hacían cada mes en el Parque de la Carolina y también en el sur, en la Concha Acústica del Sur, ¿no? Sí. Entonces lo sabían hacer allá, pero eso también ya se dejó de lado, ¿no? O sea, ¿yo por qué digo esto? Porque realmente, honestamente, yo tengo un poco de placas madres, discos duros dañados y un montón de cosas así, que en realidad quisiera botarlas, pero sé lo peligrosas que son. O sea, en este tipo de cosas tienes cosas tan nocivas como mercurio, como arsénico, o sea, tienes cosas tan tóxicas que si se llegan a combinar con el ambiente y luego se llegan a mezclar con el agua, o sea, tendríamos una contaminación que sería el acabose para muchos. Por eso el cambio climático está como está. Sí, o sea, sí, en gran parte tiene que ver con la forma en la que manejamos el planeta, cómo hemos devastado bosques, cómo hemos devastado ríos, o sea, cómo acabamos con los manglares para construir camaroneras, o sea, cachas, sí, en bien de la alimentación, pero en el bien de la alimentación también viene este otro factor de talar bosques para tener sembríos para ganado, y sin embargo esos bosques nos hacían mucho más bien, ¿no? O sea, no, yo no soy vegetariano, en realidad no soy vegetariano, pero sí también me parece tentatorio de que este tipo de ¿cómo se llama?, de acciones generan tal cantidad de CO2, que si no tuviésemos todavía una ciudad, un país muy verde, estaríamos en, lastimosamente, como otros países que su aire es muy muy tóxico, como por ejemplo la Ciudad de México de EFE o la misma Buenos Aires, que hubo años en los que ya no se debía llamar Buenos Aires sino Malos Aires porque eran tan contaminados, lastimosamente, pero he iniciado sus campañas, ¿no? Y este tipo de cosas, no creo que debemos llegar a topar fondo para empezar con el cambio de mentalidad, sino buscar una nueva mentalidad para evitar que siga cambiando el planeta. Sí. Creo que debería ser de parte nuestra también, como sí, poner el empeño para que el clima, no, ¿cómo es? El clima no se vea afectado, tantos gases que producen tanta contaminación. Incluso hasta puede ser peligroso el clima, ¿cómo es? En contra nuestra, las lluvias. Claro, o sea, ¿te das cuenta? Claro, es que de una u otra forma la naturaleza también trata de recuperarse, ¿no? Sí. Ella misma ve los recursos y los medios de estar mejor, de todo el daño que nosotros le estamos causando. Para sanarse. Por eso creo que también son un poquito estos cambios tan drásticos, claro, que ha surgido, sí, el planeta. Y ahí la consecuencia, ya nos ha pasado factura el cambio climático también en nuestro querido país. O sea, díganos que es el fenómeno del niño, sí, es verdad, no se puede ir contra la naturaleza, pero ya nos ha costado hasta el momento 18 personas fallecidas por estos climas inclementes, ¿no? Sí, pero de todas formas, no podemos solo tener conciencia nosotros, o sea, también necesitamos que las autoridades, en este caso municipales, inicien una nueva campaña, pero no solo para decir, bueno, vamos a recoger la basura, sino cómo se va a tratar esa basura, qué se va a hacer, dónde se va a recolectar, en qué manera se va, claro, a y que las manejar. Empresas también colaboren ahí. Sí, pero es que eso necesitamos, que no solo la organización, en este caso hay mucha gente que se organiza, por ejemplo, como te digo, hay mucha gente que busca hacer algo más con esta basura tecnológica. Pero eso no es suficiente, ¿no? Porque también necesitamos que las autoridades digan, vamos a recoger esta basura tecnológica y la vamos a manejar de tal manera, vamos a reciclar los metales, vamos a reciclar esto, y luego hasta tratar de no solo reutilizar, sino hacer un verdadero reciclaje. Bueno, vamos con más música, compañeros, y ya regresamos porque ya mismos llegan los invitados, ¿les parece? Sí, genial. Yeah. ¿Qué vamos a escuchar esta mañana? Bueno, en esta mañana escuchemos al señor Juan Carlos Terán, este genio musical, también es actor, también montajes de teatro, a este genio, con una canción que me fascina, a un ritmo, no es ni San Juanito, es una sanjuanada bien loca, San Juanito Quiteñito con este señor. El señor Juan Carlos Terán, que como toda la familia Terán, en lugar de venas tiene pentagramas, así de buenos músicos son. Volvemos en el Como Tú y ya con los invitados en cabina. San Juanito Quiteñito, San Juanito pa' gozar, San Juanito Quiteñito, San Juanito pa' gozar, San Juanito movidito, San Juanito pa' bailar, San Juanito movidito, San Juanito pa' bailar. Pa' las guapas de San Roque y los duros de San Juan, los galanes de la Tola y mis cholas de San Blas, los chullas de la Chilena y los de la Libertad, para todos con cariño este ritmo de San Juan. San Juanito picadito, San Juanito pa' gozar, San Juanito prendidito, San Juanito pa' rumbear. Si me pides quiteñita, yo te pongo a bailar. Y si me das una sonrisa, yo no paro de cantar. Hasta Carapú al norte, mi San Juan se va a escuchar. Pasando por el Rosario, la Luz y la Mariscal. Por el sur hasta las faldas, se los iban a gozar. Juan Quiteñito nadie lo puede parar. San Juanito me has perdido, San Juanito te verás. San Juanito me has perdido, San Juanito te verás. San Juanito ha quedado roto y no pares de bailar. San Juanito ha quedado roto y no pares de bailar. A los vientos le ha robado el aire de libertad. Ay, mi San Juan Quiteñito, todos te quieren cantar. Movidito y sabrosito, nada como mi San Juan. San Juanito picadito, San Juanito pa' gozar. San Juanito prendidito, San Juanito pa' rumbear. Si me pides Quiteñita, yo te pongo a bailar. Y si me das una sonrisa, yo no paro de cantar. San Juanito me has pedido, San Juanito te verás. San Juanito me has pedido, San Juanito te verás. San Juanito ha quedado goce y no pares de bailar. San Juanito ha quedado goce y no pares de bailar. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Hola, soy Karina. Isabel. Fernanda. Somos Iluminé. Y disfrutamos la música como tú. Amigos, les saluda Ricardo Pita, un saludo grande a todos los que hacen Como Tú Radio y a todos los que nos escuchan. ¿Qué crees que le falte al que solo cante? Tal vez sea solo un poco de amor. Un saludo al programa Como Tú, de parte de Chris Guevara. Les invito a escuchar mi CD Dark Days, 11 temas de rock instrumental. Un abrazo a toda la gente. Lonely Rock and Roll. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Thank you. Llena y corazón contento, como se suele decir a estas horas de la mañana en este domingo genial, genial, y un domingo bastante especial. Esperemos que toda la gente se llene de paz, se llene de amor, se llene de alegría y dejen de estar como locos, sueltos, llenos de violencia, llenos de furia, acercándose a las urnas, ¿ah? Pues bueno, eso nos han contagiado los políticos actuales y todo el mundo estaba como que ha comido carne de tigre en las redes sociales, y por eso les trajimos nosotros esta vez algo lleno de amor. Love Jam, lo que estaba sonando para todos ustedes en esta genial mañana. Y como ya lo dije, cabina de mi corazón contento, estamos. ¡Qué agrupación sasa! Alex, te felicito, mi hermano, te luciste. ¡Qué agrupación sasa que nos trajiste en esta mañana, ñañón! Preséntalos tú mismo. ¿Cómo está, mi gente? Buenos días. Este es el poder de la escena independiente, tu espacio para promover tu música. Y es, en cabina estamos con Bongo Station, que se presenta en los planos. ¿Cómo estamos, Mota? ¿Qué tal, mi gente? Mi nombre es Bongo Mota, vocalista de Bongo Station. Buenos días a todos, mi nombre es Denise, soy la corista aquí en Bongo Station. Es un placer estar aquí en la banda en sí, gracias. Buenos días, mi gente, yo soy Javo Rasta y estoy encargado de la percusión y los coros de la banda. Y es un placer estar acá en la radio de la Casa de la Cultura, oye. Oh, yeah. Bueno, en realidad Bongo es un homenaje que nosotros le hacemos a los elders, a los antiguos rastas, que son los denominados bongo, son los guerreros rastas en África, esos son los bongos. Y es un homenaje que nosotros le hacemos con el nombre, Bongo Station. qué bacán, bacán el sentir, ¿no?, del nombre también. Chicos, cuéntenme un poquito, ¿cómo nació la agrupación que les impulsó para hacer este género musical, para unirse como banda? Ya, mira, en sí, nosotros llevamos en la música como banda, como Bongo Station, desde el 2013. Pero nosotros tenemos una trayectoria un poco igual amplia, como quien dice, ¿no? Hemos hecho música, por ejemplo, desde el 2005 con Natural, que ahorita ya no hay Natural, pero Natural Roots era una agrupación. También fui, igual yo fui ex integrante de Alma Rasta. Javier fue igual integrante de Séptima Raíz y Natural también. Y también igual Dennis, o sea, llevamos algún tiempito haciendo música. En el 2013 salió este proyecto como para oxigenar un poco más al movimiento con nuevas propuestas, ¿no? Y de ahí nace Bongo Station. Muchachos, ¿y cuántos son total en el grupo? ¿Son solo ustedes tres o faltan personal? Somos algunos, ¿verdad? Les nombro. En la batería está Alejandro Vallejo. En el bajo está Jason Vallejo, son los dos mis hermanos. En la guitarra está Nicolás Puertas. Y en el teclado está Juan Puertas, también son ñaños. De ahí en los coros está Paola Costa. En la percusión está Javier. En los coros está Denis, igual. El maestro, tenemos la colaboración muy especial del maestro Iván Acosta. También está... ¿Me falta alguien? No, sí. No, y ahí estamos completos. Zeni, una pregunta tengo para ti. ¿Qué se siente estar en medio de tanto de tanto buen músico? Que también han de ser medios muérganos, porque vamos a ser realistas. Cuando estamos juntos, nosotros nos desatamos. No, en realidad para mí es un gusto, es algo bacán, es indescriptible el rato de juntarnos y hacer música. Yo a mis músicos no es que les exijo así, no, ellos son buenos músicos y se les da los acordes y todo, la música, y ellos solitos se desenvuelven sin tanto problema. Claro que cada uno es un mundo, ¿no? Y hay que tolerar y hay que estar ahí, ¿no? Eso más. ¿Y cómo has visto la escena del reggae aquí en el país? No solo en la capital, sino en el país. Verás, muy bien, es muy, muy, muy bien que cada vez crezca más la escena, ¿no? Antes, yo te hablo en el 2005-2006, Alma Rasta, Natural, y nosotros veíamos también que también había Sudacaya, ¿no? Pero ahora hay algunas bandas más con muy buenas propuestas. Ayer tuvimos un concierto igual en la Casa de la Cultura, acá en el Demetrio Aguilera. Estuvo Nova Reggae, Feeling Aire, estuvimos nosotros, estuvo Séptima Raíz, estuvieron Monkey. Es bueno, porque cada vez que hay más bandas, hay más oídos que escuchan reggae y el movimiento es más grande. ¡Qué excelente! Cuéntame, ¿cuántas coristas tienes en tu banda? Son dos coristas, es Denis Imalia y Paola Costa. Y mi pana también hace coros, el Javier. También toca la percusión. El poder de las mujeres también. El poder de las mujeres, sí. Sí, qué bacán, pero ya que los tenemos aquí en vivo, queremos escuchar un poquito de su arte, para ver qué tal suenan, ¿no? ¿Con qué nos van a...? Ya, claro, vamos ahorita a darle Reina Ganja para que la gente lo escuche. Un tema natural para la naturaleza. Y espero que les guste. Esto es Reina Ganja. Bacán. 1, 2, 3, 4. Subiendo a la montaña, pido permiso a la Pachamama. Recolecto tierrita pa' sembrar, recolecto ganjita pa' enrolar y volar. La dulce melodía del trinar de los pájaros cautiva y el zumbar, zumbar, zumbar en las abejas motiva. ¿A qué? A meditar con la ganja sativa. ritmo. Que el perdón esté en el mundo. El mundo somos todos. Que atraje del orgullo y las falsas ambiciones. En las manos de ella yo dejo los sueños e ilusiones. Y que dejar en su nombre la Charlie's. El nombre de ella Rastafara. Sube la calle para la nación. Sube la calle en la meditación. Como te conciencia sube de mi blon. Vamos a sembrar. Sube la caña para la nación, sube la caña en la meditación. Es hora de que empiece la revolución. Vamos a sembrar, mi gente. Voy subiendo a la montaña. Pido permiso a la Pachamama. Colecto tierrita pa' sembrar. Colecto ganjita pa' en la tierra crece, de la tierra floreciendo. Los dulces frutos marihuana meditamos. El humo sube en la cabeza de mi hermano. La reina ganja que los ratas hoy sembramos. Con mucho respeto agradeciendo al más alto. La reina ganja la inspiración va de la mano. Montamos vestillos de voz venido a cantar. Pa' allá, pa' allá, pa' allá. Que ahora he venido a vender mi chaleco de ayuda para combatir el cáncer. El glucoma previene el Alzheimer. Relajante muscular. Si tienes migraña, con un porrito te vas a recuperar. No te falta fumarla, puedes alimentarte de la santa planta, la esencia de ella. Voy subiendo a la montaña. Pido permiso a la Pachamama, colecto tierrita pa' sembrar, colecto ganjita pa' enrolar. Recolecto la ganja que es medicinal y recolecto la ganja espiritual y recolecto la ganja para todo personal y recolecto la ganja. Ganja, ganja, sei ganja, sei ganja, ganja, sei ganja, sei ganja, ganja, sei ganja, sei ganja, ganja, sei ganja. Genial, genial, muchachos, increíble, muy buena música. Gracias, Bacán, por haber venido esta mañana y sobre todo inyectarnos esa buena vibra y esa música así tan, no sé cómo decirlo, es paz hecho música, algo que nos hacía falta en todas estas semanas que han sido bastante estresantes, al menos para mí ha sido bastante estresante. Yeah. Oigan, muchachos, ¿cómo es el momento creativo? ¿Cómo es el momento de hacer las letras? ¿Quién hace las letras? ¿Quién hace los arreglos? ¿Cómo se inspiran? ¿Cómo lo hacen? Cuéntenme, porfa. Bueno, como sabrás, cada agrupación tiene la persona encargada de escribir o de inspirarse en ciertas situaciones que pasan, y son pensamientos, son ideales que compartimos como movimientos y como cultura. Acá en la ciudad hay varios movimientos, pero nosotros en el sur somos ya pioneros, junto al Marrasta, que fueron los que organizaron todo esto, y de ahí han nacido una serie de compositores de reggae music, porque componer reggae music no es lo mismo que componer cualquier otro estilo, cualquier otro género. Como tú mismo lo dices, esto es más enfocado en la paz, en la unidad, en el fortalecimiento de los valores antiguos y, ¿sí?, de las cosas que de pronto nosotros sentimos que hacen falta retomarlas. Entonces, en el caso explícito de Bongo Station, es el brother Mota el que se encarga de sintetizar todo este sentimiento, todo este pensamiento que tenemos los músicos de reggae, la gente que hemos estado cultivando este movimiento desde hace algunos años. Entonces el brother es el que pone en manifiesto todas las ideas, todos los pensamientos que en general, como te digo, compartimos, son sentimientos compartidos que se expresan mediante las líricas, y que de hecho, y tomando el espacio, en el reggae music, si hay algo de lo que le debemos tomar importancia y atención es a las letras, ¿no? El mismo profeta del reggae, Bob Marley, lo decía, que el reggae y la música del reggae, la música del rasta, la diferencia son las líricas, son las letras que nosotros tenemos. Entonces es ahí donde nosotros tratamos de transmitir ese mensaje de paz, unidad y cultura rastafari. Genial, genial, chicos, muy interesante. Y cuéntenme un poquito, ¿de dónde nacen las influencias? ¿En qué se basan ustedes? ¿Cuáles son sus influencias musicales que ustedes manejan? Ya, en sí la influencia musical es Jamaica. De Jamaica, todos los ritmos que se derivan de la rica herencia musical de Jamaica, por ejemplo el ska, el rocksteady, el reggae root, el dancehall, el ragamuffin, el mento, son el calipso, dubstep, el hip hop, el dubstep. Esas son nuestras influencias. Claro que también a la gente le gusta el rock, el rock and roll, me gusta el blues, el jazz. O sea, no nos encerramos, pero nuestras influencias directas es la música jamaiquina. Hoy sí, Dennis, te había hecho una pregunta hace ratito y también quiero que me cuentes así en un momento de ensayo. ¿Quién es el más responsable y también quién es el más molestoso? ¿Quién es el que pone el alto, pone la pausa y quién les en cambio es el que más relajoso? Cuéntame, por favor. Habla nomás mal de los amigos, así nos tengo. en este movimiento, como decían los chicos, bueno, tuve la oportunidad, ¿no? Ya de estar algún tiempo igual. Justo conversábamos y decía que era un aprender, ¿no? Día a día, de mejorar, de hacer muchas cosas importantes. Yo creo que, bueno, cada quien es responsable a su manera, porque, bueno, hay personas que pueden llegar pronto a ensayar, otras que llegan un poco más tarde. Por ejemplo, de los que siempre llegamos pronto somos Mota y yo, y el Day, que es el dueño de... Que es el dueño de la casa, ¿no? Ya. Más puntuales del Jay. Porque él vive ahí, ¿no? Porque vive ahí en el estudio. No, pero sí es muy puntual. Sí, es puntual, ajá, igual. Yo siempre trato de ser lo más puntual que puedo. Siempre igual. Mota aquí, sí, o sea, siempre los tres estamos ya ensayando coros o alguna cosa hasta que llegue la gente, así. De ahí relajosos, no, nosotros son... Ya le botamos el relajo. No, todos sí, muy respetuosos, así. O sea, súper, súper tranquilos, en realidad. Es un ambiente muy... Se puede decir que más relajoso soy yo. Claro, es el que mete el relajo de ley. Obvio que es el Mota. Sí, pero no, todos tranquilos. Estoy muy contenta de compartir con ellos. Es realmente poco tiempo el que tengo en Bongo, pero sí, estoy muy contenta de compartir con ellos. Sí. Genial, genial, ¿eh? Aquí nosotros también tenemos un relajoso medio impuntual que está a mi lado. Yo quiero aprovechar y les voy a pedir disculpas a los muchachos así públicamente, porque les dijimos a una hora y resulta que yo llegué tardísimo y di mil disculpas, muchachos, y solo por eso les digo, vamos a pasar más seguido su música, aparte de que me encantó mucho, y soy rockero y me encantó, la verdad. Vean, otra gran pregunta. Una típica que no les han hecho. ¿Ustedes también escuchan música nacional, así, pasillos, así, San Juanito? ¿Escuchan cosas así, aparte de...? Sí, yo... Ya, bueno, o sea, de ley, ¿verdad? O sea, hace rato le decían al Mota del tipo de influencias que nosotros, ajá, tocamos. Para nuestra música utilizamos esas influencias, pero nosotros somos gente de acá, somos nacidos en Quito, somos nacidos en Ecuador, y somos gente que conservamos las raíces, ¿no? Por eso nuestra música es roots, porque son las raíces, y nuestras raíces principales es la música nacional. Nosotros crecimos con esta influencia musical, somos gente que desde la familia, de la casa, como todos los quiteños, gente que me estará escuchando en este momento, como gente que está aquí en este instante, dice, crecimos escuchando música nacional, crecimos escuchando esto porque es parte de nuestra herencia cultural. Entonces yo creo que parte también de la herencia musical nacional que tenemos, que nosotros hemos adoptado géneros o ritmos de otros lugares para adaptarlos a nuestra realidad nacional, porque nosotros, como vuelvo y repito, en las letras es donde nosotros nos expresamos, donde nosotros damos nuestro punto de vista. Entonces el ritmo es jamaiquino, como decía el Mota, entonces nosotros nos basamos en esa influencia musical, pero las influencias para escribir, para inspirarnos, han venido desde la casa, desde nuestros viejos, que siempre nos criaron con música que todo el mundo escucha, ¿no? Julio Jaramillo y Los Pasillos, Pasacalles. ¿Quién no ha bailado el set de Pasacalles de Héctor Jaramillo, del Carche al Macará? ¿Quién no ha bailado en 15 años? O sea, ¿quién no zapatea con dreadlocks o sin dreadlocks en un matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, claro que sí, nosotros sí nos encanta la música nacional. Y bueno, cuéntanos, muchachos, ahora, ¿qué canción nos van a preparar? Bueno, vamos con nuestro siguiente tema. Es un tema dedicado a los animales, a nuestros hermanos, los animales. Una conciencia hay, tal es la propuesta del Rastaman. Espero que les guste. Y esto es Animales. Un, dos, one, two, tres. Solo al principio nomás, no es 8. 1, 2, 3, 4. La lluvia que alimenta la tierra, así la música alimenta la vida. Dulce es la ganjita que en las mentes ha plantado toda la paz que a este mundo le ha faltado. Padre celestial que allá estás en lo alto, ayúdame a no confiar en el humano que destruye bosques y no cuida a sus hermanos. Somos hermanos, tenemos que cuidarlos. Somos animales. Y somos animales, y el tono destruyan sus casas, a causa de la polución ambiental. Como tú trates a los seres vivientes, de la misma forma ya te tratará a ti. Cuidemos los bosques, selvas, las montañas y vivamos una vida más natural, conforme a la palabra de Rastafari. Una conciencia, esta es la propuesta de Rastaman. Ataquen y no destruyan sus casas a causa de la polución ambiental. Como tú trates a los seres vivientes, de la misma forma ya te tratará a ti. Cuidemos los bosques, selvas, las montañas y vivamos una vida más natural, conforme a la palabra de Rastafari. Una conciencia, esta es la propuesta del Rastaman Wattagen. Onja, onja, onja, onja. Protejamos nuestro planeta y miremos en el futuro. La contaminación enciende a Babilón. Son industrias de muerte que enseguida a nuestra gente. Con tecnología basura mercantilista enriquece tu mente. Enciende en el corazón un poco de amor. Ya, ya, ya. Thank you. si no se identificaron con esta canción es porque no terminan de evolucionar. Animales, temazo, muchachos, temazo. Yo sí me siento uno más de tanto de la fauna silvestre que somos y pertenecemos. Pleno, plena la letra. ¿Quién se le ocurrió esta letra? La letra es mi letra. ¿Sí, tu letra? Sí. Como dirían en la escuela, bonita letra del guau. Sí. Tú tenías una pregunta por ahí, Alex. Sí, bueno, muchachos, aparte de la música, sus actividades en el día a día, ¿cómo son? ¿Qué se desarrollan? ¿A qué se dedican? Cuéntenos cada uno. Danza en el Ministerio de Trabajo y en la Secretaría General. Sí, una vida muy estresante, ¿cacho? Sí. Te liberas la... Claro, el momento que yo voy a ensayar, sí. Me estreso totalmente, sí. Paso muy relajada cuando ensayo. Yo soy profesor de primaria. Yo soy profesor tutor de primaria. Estoy a cargo de 36 demonios. No, son unos angelitos, son una belleza mis babas. Y aprovechando siempre que tengo la oportunidad y ese espacio a los niños, yo también siempre les dejo mensajes, pastillitas de cultura, de conciencia un poquito ambiental, cosas chéveres que a los niños les gusta siempre. Y les gusta también el reggae, de hecho mis guaguas van a estar escuchando. Un saludo para los guaguas de quinta vez si me están oyendo. Oye, Yavo, ¿en qué escuela? ¿En dónde eres profesor de primaria? Yo soy profesor en la Escuela San Francisco del Albernia del Norte. ¿En qué parte? ¿En qué zona? En Cotocollao, por la Machala, en la iglesia del Divino Niño. Un saludo por esa gente de Cotocollao. ¡Yama! Monta, cuéntanos. Bueno, yo me dedico al 100% a la música. Tiempo completo. Hago producción musical. Estoy haciendo eventos. Igual trabajo con un pana en un estudio de grabación, haciendo igual pistas a algunos cantantes, MCs del sur, en ese médico, tiempo completo la música. Y pronto emprendiendo un trabajo propio que muy pronto ya se lo va a dar a conseguir. Ya vendrás por acá para gustar las cuñitas, todo eso. A ver, muchachos, una pregunta. Verán, voy a contar unas infidencias que quizás no nos guste escuchar, pero es una realidad. En el movimiento rockero y en el movimiento metalero, la gente es bien desunida y a veces somos hasta desorganizados. Nos peleamos por jalar más agua al molino, así. Y eso también tiende a ser un poco en el movimiento del hip hop. ¿Es similar en el movimiento del reggae o en realidad son un movimiento un poco más sólido? Porque son tal vez minoría, ¿o cómo es el...? Verás, ¿cómo te explico? Somos minoría, como tú lo has dicho. Sí, nosotros como movimiento reggae siempre hemos tenido que o bien acoplarnos a los hip hop o bien acoplarnos a los rockers, porque no tenemos un movimiento como ese sólido y grande. Ahora recién, en la actualidad, se está empezando a trabajar en un movimiento en sí como reggae, como movimiento reggae. Se está camellando, hay más gente que está uniéndose, mucha gente que le gusta el reggae y eso. O sea, hablarte así de ser unidos o no es un poco difícil, es un poco complicado, ¿no? Porque, como tú sabes, cada banda defiende sus intereses y jala por su lado muchas veces. Yo creo que es en toda la música es así, ¿no? Y como movimiento reggae estamos en crecimiento, ¿no? En eso. Yo creo que más que no haya, que no se una entre bandas, yo creo que hace falta espacios y hace falta promover más a la cultura, no solo el reggae, sino en todos los géneros, ¿no? Y siempre darnos una mano entre músicos, independientemente del género que tú hagas. Yo creo que con eso vamos a crear conciencia a la gente que la música es como que un arte del día a día de cada una de las personas. Y si entre músicos nos uniéramos, todo fuera genial. Claro, eso ya. Es lo que quieren. Eso es lo que como músico nosotros también aspiramos y queremos. Eso, mira, yo tengo un colectivo que se llama el Jungla Reggae, Movimiento Jungla Reggae. Nosotros todos los 31 de diciembre organizamos un evento que lo hacemos. Desde el 2011 lo estamos haciendo, en el cual nosotros tratamos de dar cabida a todas las bandas de reggae y del movimiento que están ahí, ¿no? Y han tocado en el evento, han tocado Alma Rasta, ha tocado Chuta, Vital Vibración, ha tocado un montón de bandas así del movimiento. y haciendo los eventos que se hace, igual como colectivo Jungla Reggae, que también lo tenemos, como igual soy el director en ese colectivo. Tratamos de hacer eventos en los que más incluye al movimiento reggae, las bandas de reggae, para tener más, o sea, como dicen, unidos somos más fuertes, ¿no? Y eso sí, y los espacios sí son un poco difíciles de conseguir, pero ahí estamos en la lucha y batallando. Por ejemplo, el 22 de abril vamos a tener una presentación ahí en la ventana arriba, para que estén invitados ahí. Y ya saben, toda esa información de la presentación y demás cosas que nos van a traer los amigos de Bongo Station, las vamos a tener nosotros aquí, la vamos también a dar a conocer por nuestros medios y nuestros micrófonos. Pero ya estamos casi finalizando, muchachos. Quiero hacerle unas preguntas rápidas y que me contesten así rápidamente todos y cada uno de ustedes, ¿ya? Primero, así, una película. El topo de Alejandro Jodorowsky. El perfume. Le pusieron al exorcista. No. Oye, sí es buenaza. Sí es buenaza, a mí sí me gusta. No, o sea, no. Todos sacaron lo intelectual, nos sacaron lo hollywoodense, espectacular. Ahora, la siguiente. Un libro. El Hobbit. El nombre de la rosa. Las venas abiertas de América Latina. Eso. Muy bien, muy bien. A ver, muchachos, y con esta ya es la última. Sí, lo escogí así frío y eso quería. Si tuviesen la oportunidad de coger y sentarse a tomar un café y conversar con una persona, o sea, tomarse un café, un algo con una persona, sea que esté viva o no, y tuviesen esa oportunidad de ponerse a departir, ¿con quién les gustaría tener ese momento, ese instante? Uy, es un poquito más complicada, pero... ¿Viva o muerta? O sea... Chuta, bueno, no sé, creo que con una persona de paz, Gandhi tal vez, o alguien un poco más antiguo que me puede enseñar muchas cosas de paz. Gandhi, sí, Gandhi. Yo con Aristóteles, porque es como que quien fue mi inspiración para el amor y la... El amor que le tengo a la filosofía y todo lo que aprendí de filosofía se basó en Aristóteles, en leer mucho Aristóteles, y con él sería con una persona. Bueno, yo quisiera conversar con Selassie, con Haile Selassie, o con profeta Daniel. Ah, bien, bien, muchachos. Bueno, ahora sí, aquí siempre tenemos una frase de cajón que dice: regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, que estos micrófonos también son para ustedes. Ahora sí, muchachos, antes de irnos, ¿tienen algo más que agregar, algo más que decir? Porque ya estamos finalizando esta parte con ustedes del programa. Claro, ¿dónde podemos visitar? ¿Dónde podemos encontrar sus temas, redes, contactos? Sí. ¿Cómo podemos adquirir el disco, que está muy, muy simpático? Sí. Listo, miren. Nos pueden contactar a través de Facebook, en Bongo Station. También estamos en el canal oficial en YouTube, también como Bongo Station. También estamos en Instagram con hashtag Bongo Station Oficial. El disco lo pueden encontrar llamando a los números 0984-594933. O si no, en los eventos próximos que estemos realizando, siempre llevamos el disco para la gente que le interese. A ver, porfa, no me diste tiempo a sacar el esfero, apenas lo encontré en la hoja, todo eso. Repíteme el número, por favor. Para contratos y para cualquier evento. Y adquirir y para el disco. Y adquirir el disco. Está discazo. 0984-594933. Ahora con sí. Con Bongo Mota. Ya, mi hermano Bongo Mota, ahora sí, ustedes mismos presenten el tema y gracias mil por haber compartido con nosotros esta mañana. Ya, entonces muchas gracias por igual la acogida y todo, por la entrevista. Este tema que viene es el tema promocional de nuestro disco, que se llama Love Song. Espero que les guste mucho, es dedicado para todas las hermosas mujeres que hay en el Ecuador. Eso. Y muy especial para mi negrita linda Angie. Ay, qué lindo. Muchas gracias, chicos. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana de domingo. Y volverán pronto, porfa. Así que ya saben, Love Song del galanazo del Bongo Mota. Nos volvemos en el Como Tú. ¿Estás escuchando Como Tú? para verte florecer. He intentado buscarte, no te encuentro, mujer. El arma de tu piel, el pecado en la que viene. Alegra tus días al amanecer. Necesito una dama que me sepa entender. No busco, no la encuentro, según ya esperaré. ¿Cómo voy a olvidar tu hermosa luna? ¿Cómo voy a olvidar tu forma de amar? Que fluya, que arda, este fuego mi dulce. No te manda a encender la llama de la pasión que en el amor de ti. Toda la bendición que fluya, que arda, seguro ya esperaré. Como el rocío en la mañana que alimenta todo el parque. El amor que te tengo no podrá acabarse. Dame oportunidad para poner a tu alcance. Este rasta mano y solo quiere amarte, besarte, cuidarte y regarte. Como la vez de planta que florece en mi jardín. Dice que no quiero me das un kiss. Si te descuidas te haré mi queen. Porque la bendición siempre está en el ki. Yo quiero saber si tú me vas a hacer feliz. Poder caminar juntos de la mano, poder hasta yo llegar. Por mucho tiempo has estado en mi mente, amor. Nunca tuve el sentido de cruzar con vos. Por mucho tiempo has estado en mi mente, amor. Nunca tuve el sentido de cruzar con vos. Ojos mujer, déjame acariciarte, que al cielo quiero llevarte. Eres la más preciosa flor que crece en este jardín. Te quiero para mí, por favor no me dejes partir. El fruto de este amor lo llevas en tu interior. Regálame una sonrisa, te regalo mis caricias. Que el calor de nuestros cuerpos se unan cada día. No temas morena mía, si el mundo gira y gira. Este sentimiento no acaba todavía. No creo que pueda respirar si tú me faltaras algún día. Eres mi gran bicho, te quiero reina mía. Ahora me feliz, te quiero para mí. Por mucho tiempo has estado en mi mente, amor. Ahora tengo el chance de escuchar tu voz. Por mucho tiempo has estado en mi mente, amor. Ahora tengo el chance de escuchar tu voz. Por mucho tiempo has estado en mi mente. Y dentro de una sociedad a veces tan agresiva, a veces tan violento, a veces tan que me importista, qué mejor que las palabras de amor para hacerte caer en cuenta y caer en conciencia de que somos mucho más que un ente botado al vacío o al infinito espacio del cosmos y del universo, sino de que somos una sociedad tratando de crear comunidad y tratando de vivir mejor. Love Song, muchas gracias a los grandes amigos, grandazos amigos de ay, qué bandaza, mi hermano. No me imaginaba tener esta dicha, esta alegría con los Bonga Station. Ah, qué bandaza. Muchas gracias Denise, muchas gracias Bongomote y muchas gracias Yabo por haber acompañado esta mañana con nosotros. Gracias mil, ya saben, regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, que estos son sus espacios aquí en el Como Tú, en una mañana de domingo. Gracias mil por traernos esa vibra, esa energía y ese buen humor, ¿eh? Muy chévere. Estuvo genial, ¿sí o no? Sí, muchachos, la verdad estuvo súper bacán la presencia de los compañeros de Bongo Station acá en la radio. El reggae se sintió aquí en el poder, en la radio de la Casa de la Cultura. Sí, oye, es más, nosotros debemos habernos ido y que ellos terminaran el programa en lugar de nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, las penas. Ajá, estaba muy ameno. Oigan, y retomando los temas, o sea, se dan cuenta que en esta sociedad, la ecuatoriana, que tenemos muchas carencias y muchas falencias, pero las falencias más que políticas son humanas, porque nos despreocupamos de todo, ¿no? O sea, nos despreocupamos desde cosas tan simples como poner la basura en su lugar, hasta le están allá queriendo asaltar al pobre chico, a la pobre chica, y lo único que hacemos es cruzarnos la calle en lugar de ser un poquito más solidarios. Si fuésemos más solidarios, créannos que ni siquiera estas campañas tan sucias que se vivieron en los últimos días nos hubieran afectado, porque no nos hubiera importado, por más que digan bobadas del un lado y del otro, no nos hubieran contagiado ese feo humor, ese mal genio y esas iras y coraje con la que esa nube que se vio envuelta en la ciudad, el país en sí, por sus dichosas propuestas, ¿sí o no? Sí, la verdad, sabes que gane quien gane, a la final tenemos que volver a trabajar y tenemos que seguir en nuestros estudios. Bueno, la vida continúa, ¿no? Uh-huh. Esto no va a ser que mañana tengas lotería ni nada por el estilo. O sea, creo que el desarrollo y el avance va de lado con nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los que vamos a ir formando esto de aquí. Formamos la sociedad en base a nuestros actos, en base a nuestras ideas. Sí, yo creo que si le ponemos empeño, hacemos uno mismo el cambio, promovemos hacer el cambio, creo que todas las generaciones que vengan después van a sentir ese cambio, y creo que también hay que tomarlo con conciencia, claro. Hay que jugar con el clima. Claro, no es el cambio que tú das en el voto, sino el cambio personal que das para ti mismo, ¿no? Lo que te puede generar una mejor sociedad. Sí, sí, sí, muchachos. Ha sido una mañana muy interesante, muy bonita. Y antes de ya salir, de irnos, yo sí digo, insisto e insistiré, quiero una alcaldía, quiero un municipio, quiero gobernantes que se preocupen más en cuidar mi planeta, nuestro planeta, y yo quiero que de una u otra forma se empiece a tratar y de mejor manera la basura tecnológica, he dicho. Así que vamos con más música, más bien, ya. Y yo sigo así con el ambiente, así bien roots, bien reggae, bien mangán, hermano. Sí, bueno, continuamos con esta banda. Creo que fue parte fundamental de mi historia. Y esta es una canción sasa de Efecto Remolino, Tu Despertar. Volvemos con esa canción. Ojo que no ponemos Efecto Remolino porque el Alex es parte del programa, sino porque la canción es una bestia. Bien, hermano, volvemos en el Como Tú. No. Y volvemos en el Como Tú después de haber escuchado esta canción de Efecto Remolino. Veamos qué más tenemos por aquí, agenda cultural o algo, Alex. Sí, tenemos que Bestia, el poder de la escena independiente sigue creciendo y estamos dando más espacios. La autogestión ha sido fundamental en esto, entonces les vamos a presentar el 15 de abril, Runa Rock, la esencia primero, 9 bandas en escena. Apúntense que es un evento gratuito creado por los panas, mi persona va a estar autogestionando también ahí, entonces apúntense, más información en el blog del poder de la escena independiente. Ese es todo el evento. A ver, ¿para cuándo es que va a ser? El 15 de abril, en Llano Chico, a las 10 de la mañana. Ah, 9 bandas en escena. Me queda cerquita mía. Claro, evento gratuito para que vayan todos los panas, los bros. Como nos gusta. ¿En qué espacio claro. de Llano Chico va a ser? Es autogestionado, va a ser en la casa de uno de los integrantes de una banda. Entonces ahí vamos a estar. Toda la información que quieran saber, redes sociales, qué bandas van a estar, lo pueden encontrar en mi blog, El Poder de la Escena Independiente. O si no, también en mis redes sociales, como es el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que ahí pueden buscar la información. Ah, ya, qué bacán, qué bacán. Entonces, ya saben, pilas, gente en Llano Chico, y vamos a movilizarnos hacia allá, porque nos fascina la idea. Entonces, otra cosa, pilas, gente, lo que se viene, Cultura con Altura, esta genial propuesta, ya saben, búsquenos en redes, búsquenos por todo lado, Cultura con Altura, ya empezó la convocatoria, vamos a hacer este genial festival que siempre, que busca consolidarse como un festival importante para la capital dentro de la Universidad Central. Así haciendo, que atenti bandas ahí. Sí, para que dando espacio a todas esas bandas que están saliendo y surgiendo. Nada de palanqueados, por sí, si no, nada de palanqueados, así que ya saben, van a escuchar buenas propuestas con gente genial. Yo les tengo otras dos invitaciones. El señor Ricardo Pita nos va a presentar su trabajo Duetos en mayo 5 del 2017 en el Teatro Capitol, un evento completamente, como nos gusta, de a gratis, donde estará no solo el maestro Ricardo Pita, sino también los Fin Original Monks, La Máquina Camaleón, Mateo Kidman, Guanaco, Da Pound, Paola Navarrete, Guarda Raya, Can Can, Camila y la Máquina de Luz y los Bueyes de Madera, junto a este señor músico Ricardo Pita, que es uno de los mimados del Como Tú. En realidad, ya saben que aquí nos encanta la buena música hecha en el Ecuador. Y otra invitación, esta semana que se viene el Mega Comics Ecuador, algo organizado por nuestro amigo Carlos Sánchez Montoya. Así que si quieres venir y compartir con todos nosotros el mundo cosplay, el mundo freaky, se viene gigante, se viene algo grande. Será realizado aquí en nuestra Casa de la Cultura, en el Hall del Teatro Nacional, el Mega Comics. No se olviden de venir, darse una vuelta el 7, 8 y 9 aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo ya me tengo que ir, muchachos, ya hace hambre, entonces me voy a un recinto a buscar qué comer. Mientras tanto, solo les digo, por favor, cierren la puerta, apaguen la luz y no se olviden dejar limpiando las cosas, dejarán como encontraron, caracho, así me decía mi abuelita. Muy buena semana para todos y todas, un excelente inicio de semana, a tomar las cosas con paz, con calma, con alegría. Esto es una fiesta y hagamos que se convierta en una fiesta de alegría. Chau, chau, chau, chau, chau. Bueno, esto fue todo, esto es El Poder de la Escena Independiente, me despido, soy Alex Valencia. Un gusto, gente. Buen domingo. Chao con todos. Nuevamente llamo a la tranquilidad, llamo a la paz. Ya saben, somos todos ecuatorianos, todos somos hermanos. Tomemos las cosas con calma, con tranquilidad. Todos estar felices, todos estar alegres. Un lindo fin de semana, un hermoso domingo. Y que tengan un genial inicio de semana. Chao, me despido. Yo soy Nati. Les extrañamos mucho a nuestra querida Jane, a nuestro comido ídolo Quas. Y para ustedes les dedicamos este tema. Santita de los Jazz de Roots junto a Hugo y Drobo, un tema original de los Sudacaya. Chau, chau, chau. Todos venimos de una estrella de mar. Ríos de lágrimas riegan los campos. Santita de mi devoción, gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. por primera vez. Sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel. Abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer. Del programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Ángel? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo.